En recuerdo a don Ángel Molina, que está trabajando, pobrecito. ¿Qué le vas a quemar? ¿Qué dije que lo voy a quemar? ¿Qué está trabajando? ¿Qué estoy pasando? El ojo de tondera con su tema musulmán, favorito de Ángel. Ah, bueno. Y una cosa crítica que estoy recibiendo por celular. Yo creo que la plaza de la gente y de los movimientos populares, y que esa plaza estaba siendo aprovechada por gente de la sociedad rural, sin duda. Ahora, para recuperar la plaza tenemos que ir con gente, no con 300. Y esto me lo dijo una mina con muchos años de militancia. En el 76, cuando dieron el golpe, yo estaba a favor de Isabelita, me dijo esta mujer, que no voy a dar el nombre por X razones. Y cuando varios me dijeron de movilizarnos, dije, espera a ver qué hace la gente. Y la gente no salió. Cristina, a defenderte, excepto en otros lugares que no fueron la Plaza de Mayo, salió Dería y Moyano. Entonces, si no salió la gente a defenderte cuando te estabas poniendo a los oligarcas, es porque tampoco le está dejando mucho a la gente, Cristina. Pensalo, trata de cambiar la línea, trata de ser más clarita y trata de ir contra los verdaderos enemigos. Porque que me convoqué, viste, a la nada, no. Vamos a pelearnos contra el Coto, contra la sociedad rural. Te ayudo, en lo que sea, pero vamos a pelearnos en serio, Cristina. Y ahora estamos con un tema más grato, más ingrato, no sé cómo clasificarlo. Estas investigaciones son difíciles de clasificar, porque si voy a decir un tema más grato por el laburo que han hecho acá los chicos, sin duda. Ahora, sobre qué fue el laburo, creo que es ingrato para la historia argentina, ¿no es cierto? Así que los voy a dejar que se presenten, y ellos son los muchachos que han estado haciendo el trabajo de investigación del pozo allá en la jefatura, y están próximos a editar el libro donde relatan la historia de vida de los compañeros militantes de los 70. Preséntense. Soy Josefina. Mariana. Buen día, Gonzalo. Y yo soy José. Ustedes, el más viejito anda por mi edad, de los 30. Y los demás son bastante más jóvenes. Cuando se da la posibilidad de empezar a hacer un relevamiento de lo que fue el centro clandestino de detención llamado El Pozo, ahí en la Jefatura, y hoy por hoy Centro Popular de la Memoria, que abre de vez en cuando, como son todas las políticas de derechos humanos oficiales, ¿por qué? ¿Cómo fue que se metieron? ¿Cómo fue que empezaron a hacer el laburo de reconstrucción de la historia del pozo? Primero, ¿quién empieza? José, alias Toti. Sí, tal cual. Bueno, cuando nosotros empezamos, esto fue para la época de los 2001, los cacerolazos, pero bueno, ya se venía abriendo un poco, o por lo menos supuestamente abriendo un poco la jugada a la política de derechos humanos. Evidentemente eso no pasó más de ahí de ese momento, y sobre el cual nosotros hemos estado trabajando fueron aproximadamente 3 años en ese lugar, en el centro clandestino de detención, El Pozo, y terminamos, bueno, en esto por lo que vos hoy nos convocaste acá, que era por nuestra reciente, la próxima publicación de nuestro libro sobre esa investigación. Así que bueno, más o menos ese era el contexto de la época, y nosotros fuimos convocados mediante un llamado de conocidos y gente de confianza que quería y se sentía parte de esta historia como para empezar a trabajar. ¿Y cómo distribuyeron el trabajo? ¿Cómo encararon un trabajo que, está bien, digamos, tiene toda la parte de un trabajo normal, arqueológico, antropológico, pero tiene un detalle más sensible, que es la reconstrucción de la memoria histórica argentina y la reconstrucción de la memoria histórica que nos han silenciado los argentinos bajo teoría de dos demonios, el nunca bien benemérito, nunca más, y las tesis que lanzó la CONADEP con su teoría de los dos demonios? Muy lindo, viste, hacer todo el decálogo de la tortura diciendo que eran todos unos terroristas bestias que amenazaron a la democracia y por eso tuvieron que intervenir los milicos, que es lo que dice la CONADEP. Eso es el nunca más. Digamos, ¿cómo hicieron para no ir con esas políticas de derechos humanos? ¿Cómo distribuyeron su trabajo para tratar de encontrar la verdadera historia de la militancia que pasó por el pozo, que era el centro clandestino de detención donde pasó casi todo militante de Rosario? Qué pregunta difícil. Sí, sí, esa es una de las preguntas fundamentales. Y para empezar a trabajar, nosotros empezamos por nuestra propia historia. Queríamos reconocer la huella que teníamos dentro nuestro en relación estrecha con esta historia y bueno, empezamos. Empezamos preguntando de nuestras familias, nuestros círculos más cercanos, a ver cómo había sido la historia tal cual. Digamos nuestra, la de cada uno. Y eso lo fuimos volcando en plenarios colectivos que hacíamos y empezaban las discusiones. Así que primero fueron encuentros con uno mismo, después con los pares, los similares, a pesar de por ahí una diferencia que no era mucha, era más o menos más jóvenes y entre los más viejos, que en este caso soy yo, de aproximadamente 8. Pará, el Robert anda por tu edad también. No, es un poquito más joven. Poquito. Un poco para agregar, sin ir más lejos, por lo que decía Toti, tiene que ver con que salió algo distinto porque haciendo un raconto en ese momento, y hoy también lo podemos hacer, de lo que se venía haciendo como experiencias de trabajo en otros lugares, si seguíamos esa misma línea de trabajo, nosotros mismos no nos incluíamos. Tenemos que trabajar desde afuera. Surgió algo distinto porque, como dijo recién Toti, partimos de la historia nuestra, incluyéndonos nosotros mismos en esa historia primero. Y desde esa perspectiva también damos la dimos la posibilidad de que la historia, que en ese momento también estaba caracterizada de acuerdo a los protagonistas, se empieza a extender al resto de la sociedad, como nosotros que no habíamos participado y desde distintos lugares teníamos algo nos ligaban con esa historia, pero también había quienes no. Entonces, eso que nos decía, que todos, la totalidad de la sociedad estaba ligada con esa historia. Sí, hay que aclarar una cosita. En un principio éramos 40, así que no era nada fácil. Ustedes son 4 representantes nada más. Sí, ahora somos menos, pero en ese primer momento donde todos compartimos, digamos, y colectivizamos nuestras historias personales, éramos 40, así que no era nada fácil y nada... han surgido muchas discusiones y bueno, esa es, así como a José le digo Toti, a Josefina le digo José porque uno los conoce de antes. Y de paso aprovecho para mandarle el saludo a la que fue la coordinadora de este grupo, que es la coordinadora, está bien. Sí, la conozco cuando se enoja. Conmigo se enoja poco, que es Silvia Bianchi, antropóloga, y como siempre digo, la tía Silvia, y que a pesar que 2x3 tener una agarrada con Silvia, porque a ella le gusta pelear, es una de las tipas con más coherencia en el laburo de investigación que he conocido en este país. Creo que con su modelo Largumedo son las dos únicas. Los otros no me dieron, da. Pero... esto que algo que me consta que Silvia siempre propone, esto de reconocerse como parte de la historia, que la historia no es algo que tenemos allá afuera, no es lo que hizo Sábato, Favalor y compañía con la CONADEP. Ay, mirá lo que pasó acá en el país, nosotros dejamos el testimonio. Sino esto de reconocerse parte de la historia. Digamos, ¿en cuánto le cambió la definición que tenían de ustedes mismos haber hecho este trabajo? Mirá, justamente eso de empezar a preguntar por uno mismo, me parece que tiene mucho que ver con las políticas de inserción. Y yo, escuchando un poco lo que estaban hablando en Medicina y Salud, en el bloque anterior, a mí me parece que cuando se empezó con esta historia en el 83, evidentemente no ha habido una política de inserción real desde el Estado y desde los organismos, por lo cual han quedado por fuera de esa historia un montón de gente, incluyéndonos a nosotros. Y particularmente quiero destacar a los sobrevivientes del lugar. Los sobrevivientes del lugar fueron uno de los primeros expulsados por estas políticas de no inserción. O sea, no se les preguntan. Solo hay 2 o 3 referentes que tienen la verdad, la historia de los hechos y punto. Entonces, si desde el 83 tuvimos que esperar hasta el 2001, 2002, para recién empezar a que haya una inserción real en esta política de derechos humanos, bueno, yo me pregunto qué pasó ese tiempo y qué pasó en ese momento, cuál fue la clave. La clave fue preguntarse uno mismo. Así que bueno, eso me parece que nosotros, preguntándonos por nosotros mismos y preguntándonos sobre nuestra relación con esta historia, quisimos ir a las personas que habían pasado por esos lugares, que habían vivido esa historia, y los que no también, ojo, porque no solamente el sobreviviente es el que haya pasado por ese centro clandestino, sino que abarcó toda una generación en la cual hoy nos encontramos que están en diferentes lugares y que fueron al momento de la política del nunca más, con esa famosa teoría de los dos demonios, expulsados. Y eso creo que es una clave para preguntarse lo que no ha pasado en el país, que nuestra generación haya tenido que esperar hasta el 2001, 2002 para poder empezar a dialogar en serio con la figura del sobreviviente. Mirá lo que nos costó 19, 20 años poder sentarnos a hablar con los sobrevivientes y entender que eran parte importantísima de lo que nosotros definimos, por lo menos de cierta posición ideológica que comparto acá con varios de los chicos, por lo menos lo que más conozco. Esto de que somos parte de una historia que se inició en los 70, que se inició en los 50 y que si nos remontamos a lo largo, estamos con las montoneras de Artigas, parte de nuestra historia. Qué difícil fue entender eso, entender que tipos como todos los que pasaron con el pozo, y no quiero empezar a nombrar individualmente, fueron nuestro pasado. Y que no podemos entender nuestro presente sin entender nuestro pasado. Qué complicado lo que nos hicieron, ¿no es cierto? Sí, fue cuando nosotros empezamos a trabajar, con lo primero que empezamos a trabajar, digamos, fue con papeles, con archivos y con declaraciones que se habían hecho. Y bueno, y eso nos sirvió en un primer momento, pero después, cuando ya sabíamos, por ejemplo, cómo funcionaba el lugar o cuál era el recorrido que hacían los detenidos cuando se los llevaban hasta llegar al centro clandestino, había algo que nosotros sentíamos que faltaba. Y ahí es donde irrumpe el sobreviviente y es la llave para que nosotros nos volvamos a preguntar un montón de cosas y bueno, empecemos a darle esa legalidad que la había perdido otra vez. Y a ver cómo hacer esta pregunta. ¿Cómo encaran la figura del sobreviviente? A ver, ¿lo encaran solamente en la experiencia que cuente lo que sufrió o buscan otra cuestión en la historia del sobreviviente? ¿Cómo encaran ese relato? ¿Cómo encaran esa entrevista? Las entrevistas son 26 o 27 entrevistas. Tienen más o menos todas el mismo formato de preguntas, digamos. Pero la idea era que no se cuente solamente el paso por el centro clandestino, ni mucho menos la apertura. O sea, la idea era empezar desde los primeros años de militancia de cada uno, cómo empezó, cómo se metió en la política, o cómo pensaba el mundo en ese momento cada uno, ¿no? Y después, bueno, ¿qué pasó después cuando se lo llevaron? ¿Y qué pasó después? Cuando salió. Uh-huh. La idea es que si se reduce el sobreviviente a, en este caso, a ese mismo hecho de la detención o de la tortura o del cautiverio, se está dejando de lado lo que estuvo detrás de eso, la vida o aquello que lo llevó a eso. Entonces un poco por eso surge la idea de la historia de vida, para rescatar todo ese mundo, que esa concepción de mundo que fue cercenada con esta idea de la victimización del sobreviviente, que es parte de su vida, pero no se reduce a eso el sobreviviente. Un poco como decíamos, es el sobreviviente, hoy es el sobreviviente de un cautiverio, de una detención, pero también el sobreviviente de otro mundo, de otra concepción de mundo, que es la que hay que rescatar para lograr la transmisión con esta generación. De lo contrario, transmitir solamente ese hecho traumático de la detención, en un primer momento a cualquier persona que se lo transmita, va a producir un rechazo y una distancia, y no va a tener nada que ver con uno en un primer momento. Y muchas veces en esta etapa que estamos viendo de tanta fragmentación, un paso fundamental fue de la entrevista, cuando desde la historia individual de este sujeto pasa a sentirse parte de algo colectivo. Entonces ahí es donde uno se empieza a preguntar qué nos falta hoy para pasar desde nuestra individualidad y desde nuestra fragmentación a una participación, a una inserción en algo más amplio, mucho más. Hoy también hablando de esto del tema de las cacerolas y los que salen, bueno, ¿quién inserta más, quién inserta menos? ¿Qué política de inserción hay respecto de algunas medidas que se toman? Entonces, bueno, eso es como que es una gran pregunta. Del momento individual, del momento colectivo, ¿qué pasó? ¿Por qué este sujeto pasó eso? Entonces, bueno, empieza desde su infancia y su familia y su barrio y los hechos que lo marcaron, que hacen esos quiebres en la vida individual para pasar al colectivo. Creo que es clarito que no están tomando el laburo como que justo hubo una generación de tarados a principios de los 70 que quiso hacer la revolución y hubo una generación de bestias, asesinas, genocidas que la reprimieron brutalmente. No eran dos generaciones así que salieron de la nada, sino que hubo procesos históricos que llevaron a uno a la lucha revolucionaria y a otros a ser las bestias genocidas que fueron. Digamos. Y las bestias genocidas, así como nosotros tenemos nuestra historia y estamos del lado de lo que hicieron la lucha revolucionaria, también tienen su historia, y la mayoría de las bestias genocidas tienen sus amigos en la sociedad rural. Tan linda ella. Sí, y la actualidad. Bueno, contando que se me va el tiempo, saben que yo le dije, bueno, la entrevista va a ser así, pero puede cambiar, obviamente que cambió. ¿Cuándo sale el libro aproximadamente? Hacemos el chivo. Aproximadamente sale antes de mediados de año. O sea, antes de julio está. ¿Cuántas páginas más o menos? Entre 700 y 800 páginas, calculamos. Sí. Contando que, digamos, ahí dentro de ese mismo libro tenemos 26 entrevistas, 27 entrevistas. Eso es una gran parte del libro. Es la figura principal. Y rescatando esto de que la figura del militante, del sobreviviente militante. Y aparece también la metodología particular, que eso es un hecho a destacar, porque eso es lo que ha generado que este proyecto, digamos, siga durante tanto tiempo y con la cantidad de gente que lo estábamos bancando, digamos, con cuerpo presente. Sí, el libro, rápido te digo, más o menos, digamos, está compuesto por 4 o 5 capítulos. Nosotros siempre dijimos desde un principio dentro de este proyecto que nosotros nos apoyábamos en 4 patas fundamentales. La metodología con la que trabajamos. De Anchi Argumedo. los organismos de derechos humanos que en ese momento estaban con nosotros. Los sobrevivientes. Y lo que después vino a ser una de las patas fundamentales, que cambió un montón de cosas otra vez. La comunidad, nosotros le decimos el capítulo, es cuando empezamos a hacer las visitas al lugar, fue la gente, pedían a los sobrevivientes que estén en ese lugar contando una historia. En esas 4 patas, digamos, se va a hacer el libro. Cómo trabajamos nosotros, todo el trabajo arqueológico que se hizo en el lugar con las paredes, que bueno, ahora están pintadas. Sí, muy lindas, ¿eh? Muy linda. Y lástima que borraron las inscripciones que habían hecho los compañeros, etc. Bueno. Política de derechos humanos en la provincia. Bueno, las entrevistas. ¿Qué otra cosa más? La arqueológica. Y bueno, y la comunidad, que es donde nosotros, al final del recorrido que se hacía en el lugar, hacíamos un taller con la gente que iba, que nunca podía ser más de 8 o 10 por la metodología del taller. Siempre eran un poquito más, porque no queríamos dejar a nadie afuera y cada vez eran más los que querían ir. Bueno, donde hacíamos un taller, donde cada uno hablaba de su historia, de cómo conocía su historia, de quién lo había invitado. Y bueno, todo eso está registrado, así que hemos hecho un laburo con toda esta gente que también, obviamente, no forma parte del libro, ¿no? Y ahora, con eso respecto, ¿se siguen haciendo las visitas con la comunidad? Bueno, nosotros terminamos de hacer nuestras visitas y con esta metodología en particular en el año 2003. Después ese lugar se inundó entre comillas, se mudó, se dejó inundar. Entonces se sufrió. No se arregló un caño. Después se volvió, no sé con qué tipo de visitas ni cómo, nosotros quedamos por fuera de eso y empezamos a sistematizar todo ese trabajo. Bueno, yo contesto por mi parte. Yo no vi ningún cronograma ni un lugar para anotarse a las visitas al Centro Clandestino del Pozo, y mucho menos con talleres de participación y donde uno busca aprender la historia. Nunca lo vi. ¿Contaron con apoyo oficial para hacer esta investigación en el libro? Y cuando digo apoyo financiero, no la adhesión. No. No, nosotros, bueno, haciendo peñas, empanadas. Muy rico los choripanes en una de las peñas. Sí. Que estaba el Toti haciéndolo. Festivales de música, bonos, de bonos de contribución, rifas. Aportes de algunos sindicatos, algunas organizaciones populares que nos han brindado, siempre han estado al lado nuestro. Así que bueno, por lo menos de ahí supimos recoger una gran cantidad de gente y de compañeros que, bueno, nos siguen acompañando en esto. Por fuera de los 20 y pico que somos, ¿eh? O sea, tenemos un montón de gente que nos banca, por suerte. Bueno. Eso nos habla bien de nosotros. Bueno, saludos a los chicos, seguramente van a... Vamos a traer algo cuando esté el libro, por fin se edite el libro. Una cosita, el libro se llama... El Pozo es el título principal y el subtítulo es Antropología Política del Pasado Reciente, del 55 al 83, un centro clandestino en la ciudad de Rosario. Ahí también tenés este de las fechas, del 55 al 83, es muy importante. Que no es casual entender que ese proceso empezó con cierto bombardeo a cierta plaza. Tuvimos que cortarlo en el 55, pero podríamos... Pero se puede seguir. Bueno... Esto lo pidamos, lo pedimos por el Pozo. El sí, Pozo, por favor, sí. Por favor. La editorial Pro Historia, editorial Rosarina. Le agradecemos la paciencia a Darío Barrio. Bueno, y ahora sí me tengo que ir. Y cuando no hay más visitas al Pozo, este proyecto que quiere recuperar la historia no recibió apoyo oficial. Política de Derechos Humanos. Política Oficial de Derechos Humanos. Muy linda. Grande, chicos. Así se preocupan por nuestra historia esta gente. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.